Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a viernes chiquito. ahora sí, perdón, no, ahora sí estamos a viernes y ahora no es viernes chiquito, es jueves chiquito el día de ayer, ¿verdad? Estamos a viernes 2 de junio, ya tenemos el segundo día del mes nuevo mes de junio. Y estoy teniendo aquí problemitas con la internet, por eso no entraba. No me quiere presentar ahorita el pronóstico del clima. Me está mostrando uno que no es el de aquí. Me está mostrando el de Lehigh. Pero bueno, aquí ya parece que ya me lo va a mostrar. En estos momentos estamos a 60 grados Fahrenheit. Se esperan algunos chaparrones para el día de hoy. Chaparrones, recuerden que son lluvias. Lluvias ahí aisladas. Entonces carguen su paraguas el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy, viernes, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 56. Hay una probabilidad de un 44% de que caigan chubascos el día de hoy. Y al parecer lloverá de la 1 a las 2 de la tarde. El día de ayer nos decía que iba a estar lloviendo desde las 10 de la mañana, creo que hasta las 5 de la tarde, ¿no? O sea, que iba a estar variando. Hoy nos dice que nada más espera durante una hora, pero pues no le hagan mucho caso. Yo sí veo todo nublado y es muy probable que vaya a caer un poco de precipitaciones, así poquito, y después se quiten y así. Para el día de mañana, sábado 3 de junio, se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 55, con cielos muy soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 79, mínimas de 58, también con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 23% que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes 5 de junio se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 21% que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes 6 de junio se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 60. Hay una probabilidad de que caigan tormentas eléctricas el próximo martes. La probabilidad es un 45% y se espera que sea de las 3 a las 7 de la tarde. 3 a 7 de la tarde, tormentas eléctricas. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una noche y habrá lluvia de estrellas, nos perderemos juntos. luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. El sueño, cómo me robas la calma. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Acéptate exactamente como eres ahora. No te critiques. Cuando te criticas, tus cambios son negativos. Cuando te aceptas, tus cambios son positivos. Las críticas nunca cambian nada. Acéptate exactamente como eres ahora. 1. No te des miedo a ti misma. Deja de asustarte con tus propios pensamientos. Esa es una manera terrible de vivir. Busca una imagen mental que te guste y sustituye tu pensamiento aterrador por una imagen de placer. 2. Sé amable y paciente contigo mismo. Sé delicado y amable contigo mismo. Ten paciencia mientras aprendes nuevas formas de pensar y cambias viejos hábitos de conducta. Trátate como si fueras alguien a quien realmente quieres. 3. Sé amable con tu mente. El odio hacia uno mismo es solo odio a los propios pensamientos. No te odies ni te hagas daño por tener esos pensamientos. Ámate a ti misma, cambiándolos suavemente. 4. Elógiate. La crítica destruye el espíritu y la energía interna. El elogio y la valoración lo construyen. Elógiate todo lo que puedas. Reconoce lo que estás haciendo bien en cada pequeña cosa. 5. Date apoyo. Encuentra formas de apoyarte a ti misma. Busca amigos y permite que te ayuden. Ser fuerte es saber pedir ayuda cuando se necesita. Aprende a pedir para que los demás puedan aprender. 6. Ama tu negatividad. Reconoce que la has creado para cubrir una necesidad. Ahora estás encontrando nuevas y positivas maneras de cubrir esas necesidades. Por lo tanto, puedes dejar marchar con amor tus viejos patrones negativos. 7. Cuida tu cuerpo. Aprende sobre nutrición. ¿Qué clase de alimentos necesita tu cuerpo para tener un máximo de energía y vitalidad? Aprende sobre el ejercicio. ¿Qué clase de ejercicio puedes disfrutar? Ofrécete tiempo para descansar. Aprende a relajarte física y mentalmente. Ama el templo en el que vives.

vivir. Fuiste tú.

9:21, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo el día de hoy. Aries, despréndete de la monotonía que abunda en tu hogar. Es tiempo de que te sientas más libre y satisfecho con lo que tienes. Sal a conocer cosas nuevas, experimenta fórmulas románticas junto a tu pareja y sobre todo vive al máximo. Tauro, a veces la gran seguridad que tienes en ti te genera problemas con tu pareja, ya que nunca dejas de avanzar y de cosechar éxitos. No es que te tenga en envidia, sino que su autoestima no anda del todo bien. Ayúdale a mejorarlo. Géminis, es preciso que te alejes de las personas que tratan de hacerte ver la vida como un suplicio. Ese tipo de gente atrae negatividad pura y seguro que no es lo que quieres para ti. La vida es asombrosa, solo debes saber disfrutarla. Cáncer. Antes de tomar decisiones apresuradas respecto a tu pareja, piensa que todas las relaciones pasan por momentos difíciles. Justo cuando se termina el enamoramiento es que empieza el amor real. Solo debes de tener paciencia. Leo. Los astros te dicen que debes poner en práctica tu liderazgo, pero no hacia los demás, sino hacia tu propia vida. Toma las riendas de cualquier situación y no dejes que los que te rodean decidan por ti. Ármate de valor para hacerlo. Virgo, la recomendación para este viernes es que tomes la iniciativa en un asunto que hay pendiente con tu pareja. No siempre debes esperar que él o ella te busque. Tú también puedes hacerlo y demostrar que no tienes orgullo. Libra, habrá problemas en tu casa, pero eso es normal. Hasta en las mejores familias suele haber malentendidos. Lo único que debes hacer es tratar de resolverlos de la manera más práctica y sin dañar a nadie. Escorpión, en los últimos días no has estado del todo motivado en tu trabajo, pero eso debe terminar. Es hora de que recuperes la pasión por lo que haces y que disfrutes el proceso. Solo tú tienes el poder de encontrar ese equilibrio. Sagitario, se impone que te liberes de todas las culpas y ataduras que no te pertenecen, incluso si se trata de algo relacionado con tu pareja o tu familia. No permitas que te den responsabilidades que no te corresponden ni que te culpen por sus errores. Capricornio,

9:37, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les traigo el día de hoy es la continuación de la del día de ayer. Recuerden que estaba hablando sobre los estrenos de Netflix. El día de ayer vi dos de los estrenos que ya les había mencionado. Uno era, se llaman Los Días o The Days, y es una serie japonesa, creo que tiene 8 capítulos, y habla del 2011 cuando se vino el tsunami y de la planta nuclear. Entonces está muy estresante, sinceramente vi el primer episodio y sí me quedé así como que en shock. Bueno, no en shock, sino que en estrés. Y pues nadie quiere un estrés gratis, ¿verdad? Entonces la voy a ver después cuando esté un poco más relajada. También empecé a ver la serie de The Ultimatum, que es cuando le ponen pues el ultimátum para que te casas o no te casas conmigo. Y son de puras mujeres, son parejas de mujeres. Y también esta sí pues está más relajada, pero yo creo que no es apta para menores, pero para los que les gustan las series de Love is Blind, pues algo parecido, pero ahora es con puras mujeres, parejas de mujeres, ¿okay? Bueno, esos son los que yo vi, primeros episodios de ambos, y se los puedo recomendar, las dos. Tienen en suspenso la de Japón, y la otra pues es de lo mismo, ¿no? De lo mismo de siempre. No sé cómo vaya a progresar la otra serie del Ultimatum, pero pues ya les diré, yo creo, la próxima semana, ¿no? Si es que continúo viéndolas y si las terminé de ver. Y bueno, también el 7 de junio va a salir Arnold, que es una docuserie, ya les había dicho el día de ayer, que narra la vida de Arnold Schwarzenegger desde sus inicios como campeón de fisiculturismo hasta sus logros en Hollywood y la política. De hecho, hay trailers ahí en Netflix para que ustedes puedan ver más o menos de qué se va a tratar. El 23 de junio sale la temporada 3 de Cazar Asesinos. Investigadores reales comparten historias de asesinos despiadados y los esfuerzos por atraparlos y las personas que los llevaron a la justicia. También va a salir el 28 de junio Músculos y Caos, una versión no autorizada de Gladiadores Americanos. Sale el 28 de junio y esta docuserie explora el éxito del popular programa de TV de los 90, Gladiadores Americanos, y explica cómo casi llega a su fin antes de comenzar. Y Amy Schumer emerges in Contact, pues esta actriz que me cae súper bien, me gustan sus películas, está bien chistosa, ella es comediante. Entonces el 13 de junio va a aparecer ahí en Netflix Amy Schumer, que habla sobre el láser para el rostro, las relaciones postparto, su desastrosa experiencia eligiendo un nombre para su bebé y el Viagra masticable. De eso va a tratar, no apto para menores. Muy chistosa esta chava, se las recomiendo si se van a reír. Bueno, también tienen que seguir ese tipo de humor, ¿no? A veces sí, como que es muy explícita y hasta yo me quedo, wow, ¿qué dijo? Entonces lo paso desapercibido, pero tiene otras cosas muy graciosas, ¿no? También el 14 de junio sale Nuestro Planeta 2 y aquí pues se descubren los misterios de miles de millones de animales que viajan por la Tierra en esta serie documental sobre las grandes migraciones y entre ellos pues salen aquí los pingüinitos. Nuestro Planeta, número 2, el 14 de junio. El 19 de junio sale Cuiden a Maya. Y en este documental, una pareja de Florida contra las autoridades lucha para obtener la custodia de su hija tras una acusación de maltrato infantil. Entonces se llama Cuiden a Maya y sale el 19 de junio. Tour France de Francia en el corazón del pelotón sale el 8 de junio. Esta serie retrata las tristezas y glorias de los distintos equipos que compiten en la edición del 2022 de la carrera de ciclismo que fue más exigente del mundo o que es la más exigente del mundo. Baraja, la firma del asesino, sale el 9 de junio y en esta serie documental un naipe en la escena de un crimen conecta las numerosas muertes de un asesino serial que aterrorizó a España en el 2003. Entonces esta sale el 9 de junio, Baraja. ¿Cuándo es el 9 de junio? ¿Qué día? El próximo viernes, ¿verdad? Hasta el próximo viernes va a salir esta. Pollitos en Fuga sale el 1 de junio, salió el día de ayer, que es una gallina decidida y un gallo arrogante que guían a sus amigos en un gran escape de la granja para evitar que terminen convertidos pues, en pastelitos de pollo. Ay, pobrecitos. My Little Pony, Deja tu Marca, sale el capítulo 4 el 6 de junio. La malvada Opaline emprende una misión para robar las cutie marks de los ponies y convertirse en un alicornio. ¿Podrán los amigos detenerla a tiempo? Bueno, pues ahí está esta para sus pequeñines, My Little Pony, y para la gente también que no está tan pequeñín y que le gusta, ¿verdad? Viajes definitivos, Pokémon parte 3, sale el 23 de junio, mientras Ash compite en el torneo de los 8 maestros, Ko busca a Mew en tierras lejanas y dos amigos, pero un solo objetivo, o sea, ser los mejores. Y Lego Ninjago, va a salir el Lego Ninjago, el ascenso de los dragones, salió el día de ayer, no lo vi, pues lo voy a checar, yo creo que va a ser otra de las que voy a ver este fin de semana, si es que podemos. Dos adolescentes de mundos distintos usan sus nuevos poderes de ninja para defender a dragones de villanos que quieren sus habilidades para el mal. Entonces Lego, ¿cómo se llama? Lego Ninjago. Salió el día de ayer. También casi un narval, el 19 de junio, el pequeño Kelp ha vivido toda su vida como un narval, pero un día pues descubre que en realidad es un unicornio. Y ahora pues tiene dos mundos para explorar, otro para los pequeñines que sale el 19 de junio. Y bueno, aquí termino la lista de todos los estrenos de Netflix de este mes de junio para que ustedes pues los vayan ahí poniendo en su lista de espera. ¿Qué más? Bueno, ya en otra información, ya no de Netflix, vamos a hablar, a ver, ¿de qué vamos a hablar? De una zapatilla que se me hizo muy interesante esta nota. Una zapatilla de Nike que aparece en un cuadro del siglo XVII. Un cuadro de la National Portrait Gallery ha llamado la atención después de que una madre y su hija no pudieran evitar fijarse en lo que parece ser el calzado moderno en una imagen. Unas zapatillas Nike, para ser exactos. Y esto ha llevado pues a la gente a especular si la persona del cuadro es un viajero del tiempo. Ya hemos visto otras imágenes, ¿no? En las que decimos probablemente no es, pero pues, sí es. Y después dice, no, es que esta era una cámara, ¿se acuerdan de un concierto o una presentación, ¿no? en algún programa que una persona sale y como trajera un celular y dice, no, es que si eran las cámaras antes, te tenías que dar vuelta al rollo para sacarle el rollo, no sé, para revelar. Bueno, pues a ver, vamos a ver qué nos dicen acá. Esto ha llevado pues a la gente a especular si la persona del cuadro es un viajero del tiempo. Retrato de un niño fue pintado por el maestro holandés Ferdinand Bol en el siglo XVII y muestra en primer plano a un niño de 8 años que sostiene una copa mientras apoya la otra mano en la cadera. El niño viste ropa de la época con chaqueta y capa negras, camisa blanca con mangas de volantes, calcetines castaños y botas negras. Y bueno, eso es hasta que echas un vistazo más de cerca al calzado para ver lo que parece ser un logotipo blanco de Nike en el lado de la zapatilla izquierda del joven. Esto es imposible ya que Nike se fundó en 1964 y que el retrato se pintó 300 años antes. Fiona Foskett, de 57 años, que visitó la galería londinense en compañía de su hija Holly, de 23, se percató de la presencia de esta pintura que parece viajar en el tiempo. Le dije a mi hija, espera, llevo un par de zapatillas Nike, dijo Foskett a The Sun. Y viendo la edad, debe de haber tenido en sus manos el primer par de zapatillas Nike que se fabricó, ¿o es realmente un viajero del tiempo? Bueno, pues un portavoz de la National Gallery declaró a la publicación: estamos encantados de que este cuadro haya tenido tanto éxito entre nuestros visitantes. Tuvo resonancia entre nuestros seguidores cuando publicamos un tweet en el que pedíamos a la gente que viera si era capaz de detectar un detalle más moderno, mirando más de cerca los zapatos del niño de 8 años que aparece en el retrato. No es la primera vez que la gente parece detectar elementos modernos en obras de artes antiguas. Un cuadro de hace 150 años parece mostrar a una mujer usando un iPhone, pues ahí está el otro, ¿no? Una pintura, pero que después dijeron que era un librito, ¿no? Como una Biblia o algo así. Y bueno, una pintura de 1937 que muestra a un hombre usando un iPhone. Y una estatua de la antigua Grecia que muestra a una mujer usando un ordenador portátil. Ha hecho pues pensar a la gente que los viajes en el tiempo son reales. Pues ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen en los viajes en el tiempo? Pues ¿por qué no? ¿No? Todo puede suceder, ¿no? Porque a nosotros no nos suceda. Eso no quiere decir que no exista. Pero bueno, ahí está una zapatilla de Nike que aparece en un cuadro del siglo XVII. Voy a buscar la imagen y ahí a ver si la podemos publicar en la página de Facebook de Sexy Love Radio para que ustedes la puedan ver, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah. Cuando te fuiste me puse más buena. La Cenicienta se volvió princesa. Y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran hombres. Pa' que no sufras no te doy sus nombres. Pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo he estado. ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Te atoré y rompe tu maleta por poquito y te llevabas. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar, no tanto del metabolismo, pero vamos a hablar sobre un síndrome que se le conoce como el síndrome de las piernas inquietas. Tal vez tú ya lo has escuchado, tal vez has visto a personas que de repente están mueve y mueve la pierna, están sentados o están parados. O a veces cuando se sientan es cuando les sucede, o cuando están acostados, no sé. Pero vamos a hablar de qué es y cuáles podrían ser los síntomas. El síndrome de las piernas inquietas es una afección muy molesta de origen neurológico que provoca inquietud en los miembros inferiores y por lo tanto la necesidad continua de mover una o ambas piernas. Esta afección dicen que afecta principalmente a las mujeres, pero su manifestación física pues no siempre es regular. En consecuencia es algo realmente muy difícil de diagnosticar, sobre todo si la sintomatología es leve, pero suficiente para crear molestias e incomodidad. El problema, dicen que se produce también y sobre todo por la tarde, cuando el sujeto intenta conciliar el sueño, y también puede ocurrir a altas horas de la noche. Lara Fratisi, Humanitas, el doctor neurólogo, trata de explicar las razones. Dice, la necesidad de mover las piernas para aliviarse tiende a agravarse por la tarde y por la noche debido a una reducción fisiológica vespertina de los niveles de dopamina, reducción que es aún más significativa en quienes padecen este trastorno. Las personas que sufren este síndrome también suelen padecer de insomnio. Ahorita yo les voy a decir algo al respecto, ¿no? También se entiende que la forma primaria es un síndrome de tipo familiar o idiopático, lo que significa que se desconoce la causa, y con menor frecuencia el síndrome de las piernas inquietas presenta una forma secundaria, es decir, asociada a otras enfermedades, trastornos o afecciones como insuficiencia renal, diabetes de tipo 2, neuropatías periféricas y similares. El diagnóstico de este síndrome es muy sencillo y se realiza mediante un examen neurológico normal, sin necesidad de pruebas instrumentales. Si se puede encontrar la causa del trastorno, se intenta intervenir directamente. Y el primer curso de acción para el síndrome de las piernas inquietas es la terapia farmacológica, que es basada en fármacos antiepilépticos, hipnóticos, opiáceos y agentes dopaminérgicos. Normalmente se utiliza la clase de los agonistas de los receptores dopaminérgicos no ergolínicos. ¿Me entendieron? No, ¿verdad? Cuidar la higiene del sueño es muy importante para combatir el síndrome de las piernas inquietas. Algunos consejos útiles pueden ser darse un baño o una ducha caliente antes de acostarse, reducir el consumo de cafeína o bebidas alcohólicas que interfieren con el sueño, realizar una actividad relajante antes de acostarse, por ejemplo, puedes leer, masajearte las piernas a fondo una vez en la cama, y si los síntomas aparecen durante la noche, levántese y dé un paseo por la casa sin insistir en quedarse en la cama. Como diciendo, bueno, ¿quieren caminar? Vamos a caminar, ¿no? Pero bueno, lo que deberíamos de hacer es de poner mucha atención, o sea, de la alimentación. Hay muchos alimentos o bebidas que pueden alterar obviamente todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Recuerden que nuestro cuerpo funciona a través de nuestro sistema nervioso central autónomo, que es el que hace que nos movamos, o sea, todo. Muevo la mano sin estar haciendo algún tipo de comando, ¿no? Para que se pueda mover, o sea, nos movemos automáticamente, ¿no? Y entonces el sistema nervioso central autónomo pues está dividido en el sistema parasimpático y el simpático, que en el libro del poder del metabolismo lo conocen como el excitado y el pasivo, ¿no? Entonces, cuando está muy activo nuestro sistema nervioso excitado o el simpático, pues nos va a desencadenar muchas reacciones en nuestro cuerpo. Palpitaciones irregulares en el corazón, nos pueden pasar este tipo de síndrome, ¿no? De las piernas inquietas, insomnio. O sea, todo esto nos está indicando que algo le está faltando a nuestro cuerpo para que se relaje, y algo le estamos dando para que se descontrole más, ¿no? Puede ser la cafeína, puede ser el alcohol, puede ser el tabaco, puede ser la carne, puede ser cualquier cosa. Puede ser el chocolate, puede ser tal vez el jugo que te tomas, ¿no? Azucarado. Puede ser el jitomate. Recuerdo que hay un libro, no, ahorita exactamente el nombre no lo recuerdo, pero lo habla el señor Frank en uno de sus videos de Metabolismo TV. Y hablaba de ese libro, que había conseguido yo una pequeña copia, una parte nada más, y hablaba de cómo pues en este libro, que es ya muy viejo y que fue de un doctor, y que él había hecho estudios en personas porque decía que tenía mucho que ver la alimentación, ¿no? y cómo reaccionaba el cuerpo ante ciertos alimentos. En el libro del Poder Metabolismo nos recomiendan que utilicemos un glucómetro para checar nuestros alimentos agresores. De eso ya he hablado en otros programas, entonces no voy a adentrarme a eso, ¿no? Pero prácticamente era lo mismo, pero acá no era con glucómetro, sino que era la ley de los tres, del minuto, ¿no? De los 60 segundos. Lo que tenías que hacer es probar la comida, supongamos para ver si el maíz, por ejemplo, es mi agresor. Masticar un pedazo de maíz, o sea, de tortilla de maíz por un minuto. Antes de masticarlo, tengo que contar mi pulso, donde tú puedas escucharlo, ya sea en tu mano o acá en el cuello. Y lo observas, lo cuentas por un minuto cuántos latidos hay en tu cuerpo, ¿no? Lo escribes. Después de eso, masticas el alimento que vas a probar para ver si es tu agresor o tu alérgeno, ¿no? Y entonces lo masticas por un minuto. Después lo sacas de tu boca, no te lo comes. Y después vuelves a checar tu pulso. Si tu pulso aumentaba más de 3, supongamos que tu pulso era 68 y aumentó a 73, eso quiere decir que es un súper alimento malo para ti, ¿no? Entonces, tu cuerpo está causándole una reacción. Entonces, en ese libro decía que había muchas enfermedades autoinmunes, que es que ya ha habido desde hace muchos años, no son nuevas, que pues no se les encuentra, ¿no? ¿Por qué suceden? Sin embargo, ahí están y empiezan a atacar nuestro propio cuerpo, empieza a atacarse, ¿no? Y descubrieron que tenía que ver con este tipo de alimentos, que los llamaba como alergias alimenticias. Lo mismo que un alimento agresor, ¿no? Entonces, en uno de los estudios, recuerdo que decía que hablaba de un chavito que le pegaban ataques epilépticos. Y entonces, que estaba con tratamiento, pero simplemente ya no, como que no le estaban haciendo efectos. Ya lo último lo llevaron con él, no sé cómo se enteraron, no recuerdo. Y entonces le hicieron pues este estudio, ¿no? De que lo que tenía que hacer. Y descubrieron que el tomate, el jitomate, y que le gustaba mucho al niño, y que pues era parte de su alimentación, porque pues, una alimentación balanceada pues debe tener ensalada, proteína y carbohidratos, ¿no? Pues descubrieron que cada vez que comía el tomate, pues le pegaban esos ataques epilépticos, ¿no? Y después volvieron a hacerlo, o sea, de decir, ok, vamos a comer ahora tomate para ver. Y le pegaba el ataque epiléptico en ese día, durante el día. Entonces ahí fue donde descubrieron que sí, realmente existen ciertos alimentos que tu cuerpo lo pone todo tenso y empieza a reaccionar de muchas maneras que tal vez nosotros no entendemos, ¿no? Por eso es muy importante checar nuestra alimentación, observar nuestro metabolismo y ver realmente lo que nos está haciendo daño. O sea, tal vez algunos de tus dolores o malestares o enfermedades, o sea, se puede solucionar cuando tú encuentras tus alimentos agresores. Y uno sabe, a ciencia cierta, a veces uno sabe, tal vez no el tomate o cosas así que dices son saludables, ¿no? Pero pues para un cuerpo pues puede ser muy agresivo. Pero hay cosas que tú sabes que comes y te duele la cabeza, o te duele el cuerpo, o te duele ciertas partes del cuerpo, y lo seguimos consumiendo, pues entonces pues ya no es algo que no tenga solución, es algo que no queremos que tenga solución, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos a escuchar a nuestro cuerpo y a nuestro metabolismo. Y pues les sugiero esto, si ustedes no quieren utilizar un glucómetro, chequen los alimentos que más comen día a día y para que puedan observar si les está afectando. Si me acuerdo del libro, el nombre del libro les diré, pero la verdad es que yo recuerdo que nada más obtuve unas hojitas, las primeras del libro, algo así, y estaba en inglés, entonces pues no me acuerdo, ya tiene varios años que lo leí, que leí esa parte. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y este artículo del síndrome de las piernas inquietas lo saqué de Healthily.

10:42, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semanita. Los espero el próximo lunes 5 de junio, si Dios quiere, a las de 8 a 10 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y seguido va a estar la repetición del programa de Venus versus Marte, así que si se lo perdieron el día de ayer, los invito a que hoy no se lo pierdan a las 2 de la tarde, y también a las 2 de la tarde van a escuchar el día de hoy, si ¿sí es el día de hoy? Sí, la grabación, o sea que también va a estar disponible en la página de la radio por si lo quieren volver a escuchar o lo quieren compartir o escuchar en otro momento. Y bueno, ahorita que me fui a la reflexión, me di cuenta de que el ejercicio, la lección del día de hoy, me equivoqué. El perdón es el único regalo que doy, ¿verdad? Esa fue la del día de ayer. Y hoy era, te amo, Padre, y amo también a tu hijo. Te amo, Padre, y amo también a tu hijo. Y bueno, lo voy a leer rápidamente aquí, ¿no? Para que quede bien. Mi gratitud hace posible que mi amor sea aceptado sin miedo, y de esta manera se me restituye por fin mi realidad. El perdón elimina todo cuanto se interponía en mi santa visión, y me aproximo al final de todas las jornadas absurdas, las carreras locas y los valores artificiales. En su lugar acepto lo que Dios establece como mío, seguro de que solo mediante ello me puedo salvar y de que atravieso el miedo para encontrarme con mi amor. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Entonces, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, nada más escúchenlo. Padre, hoy vengo a ti porque no quiero seguir otro camino que no sea el tuyo. Tú estás a mi lado, tu camino es seguro y me siento agradecido por tus santos regalos. Un santuario seguro y la escapatoria de todo lo que menoscabaría mi amor por ti, mi Padre, y por su santo Hijo. Y bueno, hoy entonces te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Si ustedes quieren poner en práctica la lección anterior, la del día de ayer, el perdón es el único regalo que doy, porque tal vez es lo que necesitamos y realmente se relacionaba con el tema, ¿no? Entonces, aquí no hay nada de error, pero si quieren poner en práctica uno o el otro, cualquiera está bien. Uno es, el perdón es el único regalo que doy, y el otro es, te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye y feliz viernes y fin de semana.